Personalizado, el podcast que nació de un vasito con hielo. Muy buenas a todos y bienvenidos a este, el primer episodio, aplausos, de la tercera temporada de Podcast Caramelizado. ¿Primer episodio de la tercera temporada? ¿Pero cómo? ¿Estáis locos? ¿Vais a empezar una temporada en diciembre? Pues sí, porque nosotros no queremos que se acabara el mundo sin tener una tercera temporada. Era el sueño de la vida de Alberto, ¿verdad? Por supuesto. No puede. Dos temporadas no puede ser. Todo es como la ley de Mirka. Si no tiene tres temporadas, no es un podcast. Bueno, da igual. Total, que este es Alberto, mi fiel compañero desde el episodio menos uno. Porque sí, Yo. Yo soy Javi Marín, como siempre. Y hoy tenemos los más fieles, los que nos llegan siguiendo desde los comienzos, desde los inicios. Sabrán que al principio no éramos Alberto y yo. También había gente guapa del otro sexo entre nosotros. Gente con clase, ¿eh? Y aquí tenemos el retorno más inesperado, pero no por ello menos importante. Tenemos a nuestra querida Irina. Irina Sandwich. Buenas. Desde el norte de España. Vuelve a casa por Navidad. Estoy encantada de estar con vosotros. One more time. Aunque ahora es raro porque Javi está más al norte todavía que yo. Muy raro. Ha visto y no tiene acento de gallego, ni francés. Ya. Callaos de andaluces, los dos, que estáis al sur. Claro. Estupendo. Total, que tenemos una tercera y nueva temporada. Tenemos. Y una tercera y nueva. Bueno, no tan nueva. Una tercera e integrante. Exactamente. Tenemos las noticias con la actualidad de siempre. Tendremos la sección de Jaime Marín llamada Super Efectivo, porque a mí no me apetecía cambiarla, porque me gustaba. Tendremos a Alberto, que hará un ligero cambio a sus momentos H. Ah, venga, dilo, venga, que voy a contar cuentos. Vamos a contar cuentos. ¿Qué es lo que a mí me gusta? Muy regresiva esta tercera temporada. Me gusta contar cuentos. Exactamente. Y tenemos la sección más especial, que más ilusión nos hace y que menos hemos preparado porque la decidimos ayer, ¿no? Que es la de Irina. Irina, bueno, ¿cómo se llama tu sección? Pues va a ser, digamos, algo muy nuevo en la podcastfera. ¿Pero cómo se llama? Ah, pues, no lo sé, te lo has inventado tú, ponle tu nombre. Se llama Irina Busca Marido. Irina Busca Marido. A ver, he de decir que en este podcast, cuando yo he encontrado novia, todos los demás las han dejado. Así que esperemos que no me pase a mí nada contigo, no tengamos problemas. No vaya a ser que ahora Irene esté buscando ahí a su marido y ahora a mí me deje la mía. Pues puede ser. Pues no puede ser, no puede ser, no. Bueno, y sin más dilatación, vamos con la actualidad. Venga, hasta los huevos. asociacionpodcast.es. Súbete al podcasting. Vale, esta es la sección de noticias sobre penes que Javi y Alberto han recopilado para todos vosotros. No, hoy no, hoy traemos más cosas que no son penes. También, actualidad, hombre, actualidad, amor, ve a los orígenes. Ay. Que venga, Alberto, antes que nos deteriore la buena fama que tenemos. Vale, pues para no deteriorar nuestra fama y de hecho cambiar un poco de ambiente, pasemos de las partes bajas a las partes altas. Intenta matar a su ex con sus pechos. Vale. Yo que creía que de verdad habíamos cambiado estas noticias. Me has llegado a engañar. Ya, pero no. Pero lo que hay. Una, cuanto menos, una sensual manera de morir. ¿Vale? Tim Smith, un exitoso abogado alemán, denunció esta semana a su examante por intentar asesinarlo con sus grandes pechos. ¿Vale? Smith, de 30 años, afirmó que con su pareja de 33 años de edad, Francisca Hansen, quiso matarlo por... Sí, Paki Hansen. quiso matarlo por celos a su exitosa carrera. ¿Vale? Según cuenta Smith, ¿vale? En su declaración, el incidente ocurrió el mayo pasado y dice textualmente: estábamos teniendo relaciones sexuales y ella estaba desnuda. O sea, como no. Pero léelo con acento alemán, que este hombre era alemán. Estábamos teniendo relaciones sexuales. Ella estaba desnuda y yo besaba sus pechos. De repente, me agarró de la cabeza y me empujó entre sus pechos con toda su fuerza. Eso menos alemán ha sonado a lo que tú quieras. No creo que está búlgaro, pero menos alemán ninguno. Es verdad, tenías ahí un acentillo búlgaro que no sé dónde lo has sacado, ¿eh? Quien la apretó contra sus grandes pechos, porque esta mujer, Franziska Hansen, hay aquí una foto, y es una señora que, si no tiene aprox una 140... 140 no es nada. Pero está bien, son pechos tamaño cabeza. No, son pechos tamaño ubre. Son pero dos. Si ni... Pero, o sea, son dos ubres de vaca. Pero si ni siquiera se terminan de ver en la foto, puede ser el triple. es cierto totalmente, Jaime Marín. Deja, te está llegando el pecho de esta mujer a la boca, deja de hablar así. ya lo sé, es que me he metido el lápiz en la boca. Ah, yo creía que era un seno de esta mujer. Ojalá, y tampoco. Ojalá y tampoco. Es que, hombre, mejor que un lápiz. Pero no, Alberto, no, está agobia tenerlo sí, encima. Sí, y tanto. Bueno, a mí me encanta la última frase de este artículo de noticiaslocas.com que dice: la corte todavía no ha llegado a un veredicto. Sí, sí, sí. Y por el momento, la mujer de los pechos asesinos sigue libre. Así la llaman. La mujer de los pechos. En la cola de la frutería la llaman la mujer de los pechos asesinos. O aquí pechos asesinos. Pero tiene un nombre mucho más sexy de lo que en realidad es, porque a mí no... Eso sexual ya no es. O sea, es una abominación de la naturaleza tener esos pechos. Paquitetas matonas. Bueno, seguimos con algo que cuanto menos es más práctico, ¿vale? ¿Cuánto limpiáis vosotros en casa? Uf. Un montón, ¿no? Un montón. Pues imaginaros que tenéis un hermano pequeño o, en un mal caso, un hijo. Un hijo recién nacido que está aprendiendo a gatear, ¿vale? Pues no pasa nada. Bueno, puedes convertir a tu bebé en una fregona fácilmente. ¿Por qué? Porque una compañía de Estados Unidos ha empezado a vender una combinación de lo que viene siendo los babies de los niños en franela. No sé qué tipo de a qué se refiere con franela, porque ya la franela sí, yo tengo una sábana de franela y yo no frego el suelo con la sábana, ¿verdad? Pero supongo que está hecho de fibra de fregona. Se la pones al niño y mientras está gateando te va limpiando el suelo, ¿vale? Así que puedes convertir a tu hijo en una fregona poniéndole un babi con pelitos de fregona. No es antiguo esto, Alberto. Que no, coño, que esto estaba en los vídeos ayer. No es de ahora, ¿eh? 9 de noviembre de 2012. Sí, pero lo que sea, el redactor de esa noticia no se anda hasta tanto tiempo. Yo esto ya lo he visto. ¡Mira qué mono el babi! Es que mira que es mono el babi. Mop se llama. Babi Mopa. Es mono porque el bebé es mono, pero a mí me da como grima. Tiene pelicos en las mangas y en las piernas. Hablando de... Tú sabes que de los dos niños que cuido, el pequeño dice con perfecto acento andaluz. ¡Qué asco, Guille! ¡Ole sus cojones! ¡Ole sus cojones! Pues eso, que puedes convertir a tu bebé en una fregona y por lo menos te ahorras el tener que fregar el suelo, ¿vale? Oye, así se hace algo el niño, no está ahí todo el día tocando la polla, nada claro, más. Claro, así mira, es que los beneficios de esto es que tú pones al niño y quema energía, tonifica los músculos, dormirá mejor y empiezas a enseñarle lo que es el trabajo desde muy pequeño. Y no, oye, si puede limpiar su propio vómito. Claro. Estupendo, gracias. Claro. También le enseñas desde pequeñito que la dignidad no es algo útil. Realmente. La dignidad a los niños no le hace falta. No. Ni a los adultos, no te crees. Ah, y a los viejos cuanto menos. Porque hablando de viejos, hay aquí una noticia, ¿vale? De unos señores mayores que no se han ido de vacaciones en 17 años para cuidar una paloma. ¿Perdón? Sí. Una paloma. Una pareja austríaca, amante de los animales cuanto menos, no se han ido de vacaciones durante 17 años por cuidar de la paloma herida que adoptaron, ¿vale? Se llaman Bert Retrierer, de 84 años, y su mujer... No aparece el nombre de esta mujer, pero... Ah, pero tiene 77 años. Y sigue dice, hablando. Total, que este hombre dijo, no, es que encontré a la palomita al lado de la carretera donde se había sido evidentemente golpeada por un coche, se le había roto el ala, le dimos de comer y tal, y nos la llevamos para casa. Dele casa al veterinario y la pusimos en el garaje de la casa. Y ya hace 17 años que está ahí. Nosotros teníamos planeado un viaje ahí a las montañas, pues no hemos podido ir, porque no estaba cosica por culpa de la paloma. Sí, no, pero a ver, la paloma tiene su nombre ya, ¿eh? La paloma se llama Susi. Su nombre ya, después de 17 años está bien. Sí, sí, y hombre, y ninguno de los dos se arrepiente de nada por haber cuidado de la paloma. ¿Pero una paloma vive tanto tiempo? Sí, suelen vivir hasta 20 años según esta noticia. ¿Alguna vez has visto una paloma adolescente? Porque yo siempre la veo grande. ¿Dónde están las palomas? Porque son todas del mismo tamaño. Las palomas puber. Porque todas tienen la misma cara. Yo antes de acabar con esta noticia, quiero... Le he dado a la foto, ¿no? Que viene en la noticia, sí, que me has pasado. También lo he visto. Y la paloma está dentro de un horno. Sí, pero si ves más abajo hay otra foto en la que aparece Irma y su marido, y es que ya he descubierto cómo se llama la mujer de 77 años, y aparecen los dos con la palomita, dándole un besico. ¡Me está encantando! ¡Al tío! ¡Ay, ay, ay! Es que es buenísimo este señor con toda la dignidad dándole un besito. Eso es dignidad, señor, eso es dignidad. Este hombre quiere fregar, quiere que su paloma friegue el suelo con el Javi. Lo único que le hace falta a la paloma, por lo menos, vamos. Me pienso poner a este señor de avatar en el momento en el que el podcast salga a la luz. De acuerdo. Me parece este estupendo. Señor y su paloma. Estupendo. Que la abuela es muy de Canal Sur también, ¿eh? es muy de Juan y medio. Se enjarra y... Estupendo. A ver, pues seguimos con más noticias sobre, no viejos, pero sí con mucha dignidad, ¿vale? Porque un sitio de cupones ruso ofrece un 50% de descuento para el fin del mundo maya. Sí, sí. El sitio ruso se llama Coupon Club, con calazdo, y ofrece un 50% para aquellos que desean comprar la redención en la iglesia católica. Es decir, que es una iglesia que está... En Rusia, obviamente, pero estaba por aquí. En Umbría. Umbría. La iglesia católica de Assisi. En Umbría. Vale, pues allí en la está. La región de Umbría. No confundir con Punta Umbría, que eso está en Huelva. Ya, ahí estoy yo el otro día. Ya lo sé, tú ves mucho. Y tú compras el cupón y, por lo visto, te otorgan perdón y para los pecados y sí, tal. Esto era lo que era la bula antes, ¿no? Que había hace muchos años. Y la evolución la quitó. No lo sé, no lo sé. La evolución es algo que va y viene, Irene. Va y viene. No, yo creo que a ellos ya les llega tarde, que están ahí muy alejados y han pasado todo este tiempo tan borrachos que ni lo han visto, yo creo, y se han dado cuenta ahora. Un saludo para nuestros oyentes rusos. Un saludo. Que otra cosa más sobre esta noticia. Y es que tú no estás viendo el potencial de estos cupones. No lo estáis viendo el potencial de estos cupones. Porque puedes comprar estos cupones que son 500 rublos. Así como 15 dólares. Así como 12 euros. ¿Vale? Y se lo puedes regalar a alguien. Es un regalazo, ¿eh? Tú piénsalo. Oye, si me regalan eso, yo digo, ¿me estás insultando? ¿Qué pasa? Soy mala persona y te necesito que me compres y si te prefiero. Oye, pero... piénsalo, si de verdad existiera, pues dices tú, bueno, me he muerto, tengo mi cupón aquí en el bolsillo cuando te aparece en la puerta con San Portero. San Pedro. San Portero, es lo que yo he dicho. Tú le llegas a San Pedro. No, pero es que yo tengo un flyer. Nada, yo tengo pase VIP. Yo soy VIP. Perdóname, yo soy... Es que tengo un flyer, ¿sabes? Mira. Javier Marín. Te lo tuiteo en Twitter, te lo posteo. Vale, y así, pues, es un regalazo, yo lo veo. Y yo no sé por qué, pero como yo me he traído las noticias hoy, pues las voy a hacer yo todas, ¿no? Yo te dejo a ti. Como tu sección la vamos a dejar para el final, yo te dejo que te oigan a ti primero. Vale, pues nada. Pues me voy a poner machista, ¿vale? Porque sí, porque toca. No, perdona, en este podcast no nos ponemos machistas. A ver... Nunca. Vale, pues como no nos ponemos nunca machistas, obligan a una conductora imprudente a usar un cartel de idiota. Idiota. ¿Y cuál es la noticia? Que la mujer es idiota, ¿vale? Porque había transitado por una acera con su coche, ¿vale? Para evitar si algún autobús escolar le impedía el paso o la frenaba. Es decir, ay, me voy a ir por la acera porque no quiero encontrarme ningún autobús. Venga ya, hombre. Porque claro, encontrarte con un niño o con cualquier persona es mucho menos probable. Pues por supuesto. Esto ha pasado en la corte municipal de Cleveland, ¿vale? Y la mujer tiene 32 años y no iba ni borracha, ni drogada, ni nada. Era mujer. Además, fíjate tú que es que no la cogieron ni la policía. Lo cogieron dos cámaras de vigilancia. Así agarrándola, perdón usted. Hostia, la cámara. Es que hay que ser palurda, palurda. O sea, no, pero no entiendo nada. O sea, tiene que llevar un cartel que pone idiota. Sí, a ver, te explico. Idiota. El juez ordenó que Harding, que cómo se llama esta chavala, se llama Harding, utilice el cartel cuyo mensaje completo dice: solo los idiotas conducen por la acera para evitar un autobús escolar. Y tiene que llevar este cartel durante 2 días a la semana de 7:45 a 8:45 de la mañana por la calle. Además de que su licencia de conducir le ha sido suspendida por 30 días y deberá de pagar una multa de $250. Exijo desde aquí. Exijo. Yo cuando leí el titular digo, hostia, que obligaron a una mujer a ponerse el cartel idiota en la cara mientras conducía. Y digo, eso es mejor todavía, vamos. Pero después me engañaron. ¿Nunca te ha pasado, Alberto, que vas con tu padre o con el mío en el coche o...? Irene. Y el de adelante. Yo voy con tu padre con Irene. En el coche muy a menudo. No, de hecho, fuimos allí al Carrefour a comprar arraja y mandarinas. Es más probable que lo hicieras tú a que lo hiciera yo, o sea que. Total, que nunca os ha pasado que el coche de adelante, pues, está haciendo sus travesurillas. Toca pelota. La estás liando, señora. Su por ahí no es. ¿Qué está haciendo? Esa es mujer, seguro, ¿no? Mi padre en pie. Esa es una tía, seguro. Súper convencido. Yo también lo hago, ¿eh? Yo soy mujer. Mi mujer también. Mi padre puede llevar 27 años conduciendo, ¿vale? Yo creo que la evolución así está. Primero decía, porque yo me acuerdo desde pequeño. Eso es una tía, seguro. A lo largo de los años ha ido aprendiendo y ha ido modificándolo. Eso es una tía, seguro, o un viejo. Eso es una tía o un viejo. O un calvo. Un calvo, no, o un padre, señor con tiene, bigote. Tiene no, no, no. Y no, ya no, lo ha, no calvo, ha perfeccionado. No calvo tu padre, no calvo tu padre, sino calvos. Calvos de verdad que no tienen pelo por ningún lado. Y escúchame, Alberto, déjame hablar. Mi padre ha perfeccionado la técnica y ya no falla y acierta siempre. Y dice lo siguiente. Eso es una tía. O un viejo. O un gilipollas. Y siempre acierta, no se le escapa ni una sola de las ocasiones. Siempre es o un viejo, o un gilipollas, o una tía. Porque una mujer no puede ser gilipollas. Hombre, porque ella va en tía. O sea, no, verá. Es que no lo mismo un que una gilipollas. Porque si es tía, ya lo ha acertado, es lo primero que dijo. Pues eso. A ver, ¿qué más traes? Pasando, pues te traigo una botella de hace 76 años. Eso tiene que estar caducado. Vamos a decir que sí, ¿vale? Digamos no. Dice así. Un mensaje llega a la orilla después de naufragar durante décadas. Esto quiere decir que un señor tiró una botella al mar y después la encontró alguien. ¿Qué es lo que pasa? Ese señor era de Australia, ¿vale? Y la botella se encontró en la playa de las 90 millas al norte de Nueva Zelanda. Échale kilómetros. ¿De dónde ande? De Australia a Nueva Zelanda. Ah, podría haber sido peor. Podría haber sido de Australia a Cádiz, yo qué sé. Ay, pero es que escucha, Nueva Zelanda, si no me falla a mí la geografía, está por ahí, por la península escandinava. Nueva Zelanda. No te falla para nada. No te fallas para nada, Alberto. Para nada, ¿no? Ilústrame. Lo has hecho muy bien. Lo has hecho muy bien. Muy bien. Una agudeza mental impresionante. Dejémoslo así. No. Ahora me ilustras, por favor. No. Nueva Zelanda está en la península escandinava. No, a ver, no me puedes estafar de ninguna manera porque existe Google. No, pero yo quiero estar en el Océano Pacífico. ¿Y eso dónde cae, Alberto? Eso está muy lejos, pero entonces no está tan lejos. ¡Anda! Me están destrozando. Prefería, Alberto, que confundiera Australia con Austria. No, pero... Que me acabas de hacer. Sí, no, ahí pone Australia. Venga, un saludo para Sune. Yo estaba poniendo Nueva Zelanda por allí por la península escandinava, porque yo Nueva Zelanda está aquí en Europa, vamos. Por favor, Alberto, manda un saludo a Sune y todos los componentes de Poza. Por supuesto que sí. Un saludo a Sune, que I love you too much, Pepe y esa gente. Y nadie más. Que no vienen a la JPO menos Sune. Eso, ya está. Ya puedes seguir con la noticia, por favor. Brone. Y ya está. Pues a ver, en la botella la encontró Geoflut, que no sé qué coño de nombre es eso. Que la encontró en la playa de Nueva Zelanda y después que se fue a la prensa y había recorrido uno, dos, tres veces el mundo. Así, buscando. ¿Esto de quién es? ¿Esto de quién es? Sí, sí, es que, a ver, no, que la botella había podido tuvo que había sido el hombre que lo había encontrado. Yo qué sé, tío, no tengo ni idea, porque no me aclaro con la noticia. La botella lleva desde el 17 de marzo de 1936 en el agua. Échale algo. Pero bueno, ¿qué ponía? Ponía exactamente en el mar. Quien encuentre esta botella podría amablemente llevar esta nota a la dirección abajo citada. Y la dirección abajo citada es calle Richmond 72, Leatherville, Australia. Y claro, este hombre se puso en contacto con los parientes de quien lanzó la botella y toda la familia súper entusiasmada. Espero que no fuera para una quedada o algo. Pues no lo sé, ya no hay más sobre la noticia. Bueno, Irene, tú me traes algo, ¿no? Si tiráis al mar algo, tened cuidado que alguien lo va a encontrar. Tarde o temprano, alguien lo encuentra. Os mandado un mensaje por LINE, que lo más útil. Publicidad subliminal. Haceros un LINE, que podéis llamar gratis, coño. Y además el WhatsApp es de pago, así que... Sí. Eso es noticia de hoy, ¿no? Eso es noticia de todos los días en WhatsApp por todos lados. Siempre recibe... Es verídico. ¿Que WhatsApp se pone de pago? No, pero WhatsApp siempre ha sido de pago. Cuando te lo descargas tú... Bueno, al principio no, pero te pagas un euro, me parece, o algo claro, así. Claro, porque Irina es una chica Mac, una chica maquera, tiene un iPhone. Y claro, para iPhone siempre ha sido de pago. Y entonces te dura la licencia todo el año y después tienes que volver a pagar. Pero así. Claro, eso a los usuarios de BlackBerry y de Android no los pasa, nos bajamos el WhatsApp y a tomar por culo. Sí pasa, Alberto. Ya lo verás. Sí pasa, lo que pasa que en el momento en el que se te caduca WhatsApp te dice, ay no, venga, te dejamos probarlo un tiempo más. Y así toda la vida. Sí, pero no pago. Nunca nadie ha pagado. Sí, los de ahí sí pagan. Que no, que no, que no. Algún tonto que no se ha enterado de la historia. Pues en plan, hay gente que ha estado un año para Symbian, ¿vale? Hay gente que ha estado con el WhatsApp un año, luego estuvo un par... No me acuerdo quién era. Estuvo un par de días, no tengo WhatsApp que se me ha caducado. Digo, pero ¿qué pasa? ¿Has encontrado un dinosaurio en tu casa? Porque es igual de probable. Es en plan, no... Es muy raro. Y luego le volvieron a mandar un mensaje que pueden seguir utilizándolo. Pues no sé, macho. A mí nunca... Tengo aquí el enlace porque no me crees y es de una web de Android. Anda, ya sé, esto ya lo leí yo, pero... Ah, ya lo leíste y aún así me dices, no. Sí, pero la versión de pago, pero realmente no tiene nada que ver la versión de pago con... O sea, no nada que ver, no, nada que envidiar a la versión de... Me encanta el momento hipster de Alberto. No, yo eso ya lo leí, ¿sabes? Sí, dice cómo funciona, tal, que realmente no tiene nada nuevo. Simplemente la pagas y punto. Eso es lo que yo te estaba diciendo, que ya era así. Sí, pero la gente es tonta, ¿no? ¿No os enteráis? Ay. Un saludo para nuestros oyentes que no son tontos. Un adjunto para la gente tonta también. Oye, ¿sabes qué? Dime. Voy a poner a saludar. Un saludo para Charo Falcón. Estupendo. Fantástico. Yo quería dedicar a este podcast a un chico que se llama Álvaro, que vive en Ámsterdam y que nos ha invitado a su casa cuando queramos, Alberto. De acuerdo. Y un saludo también para Jesulín Guapín y para Álvaro y su casa. Se me toma su casa. ¿Podemos seguir con el podcast? Venga, sí. Después de divagaciones varias. Rapidito, ¿vale? Uno. Irene. Ah, pues venga, Irene, ale. A ver, yo encontré una noticia en una página americana sobre una mujer que intenta prender fuego a su exnovio dos veces. Porque la primera no funciona. Dos mejor que una. Pues falla. La mujer de 21 años, Heather Carlson, estaba disgustada sobre una ruptura reciente con su relación y bueno, dijo, pues ¿qué hago hoy? Ya que es tonta, tiene 21 años, vete a beber, retrasada, pues no, dice, pues me voy a hacer un par de cócteles molotov aquí con mi, no sé, con yo qué sé, con qué lo habrá hecho. Y bueno, aparentemente fue a la casa de su ex a recoger unas pertenencias sobre la ruptura y las cosas, literalmente, como dice aquí, fueron al sur. O sea, sería como decir que en España fueron a Andalucía y se pusieron muy turbias. Lo dice literal, ¿eh? Fueron al sur. Empezaron a discutir, pim, pam, que tú eres tonta, que tú más. Y le lanzó el cóctel molotov a su casa desde el coche. O sea, arrancó y le tiró el cóctel. Y debió de estallar. Llegaron los policías, la persiguieron y hubo una persecución en plan que iban a toda leche. Debió de esto típico que sale en la televisión americana, o las persecuciones y la gente loca. Y entonces no la cogieron, dio la vuelta a la tía, estaba súper loca, dio la vuelta hasta casa de su ex y le volvió a tirar otro cóctel molotov. Total, ya me han pillado. Es que la cogió de oferta en el Carrefour, compraba 2x1 un cóctel molotov. Pero la guarda bueno, esta, porque no se bebió la bebida y ya está. Los policías la volvieron a perseguir y esta vez sí que la cogieron. Menos mal, hicieron su trabajo. Gracias a Dios. Bueno, decir que la tía es cani del todo, ¿eh? Cani. Madre mía. Cani de esa de las que escriben que con K. Pues sí. Alberto, no hablemos de ortografía. A ver, yo al menos no escribo que con K. Exactamente. Porque, señores, que es Q-U-E, y si escribes, por lo menos una Q ya se entiende que es que, ¿vale? Claro, una sí, pero si pones una K solo, ¿eres gilipollas? ¿O eres murciano? ¿Qué estás hablando? ¿Qué pasa? Unos saludos también, ¿eh? Para los murcianos. Un saludo para Murcia y para Dan Defensor, que es murciano. ¿El superhéroe o el podcaster? El podcast, por supuesto. No, yo quiero saludar al superhéroe, que nunca lo saludan, siempre lo dejan atrás. De acuerdo, pues un saludo para Dan Defensor, el superhéroe. Esperemos que aparezca. Venga, Alberto, finiquita ya esto. Venga, pues voy a finiquitar esto con una noticia que me enlaza con mi sección, pero que está al final. Pero para dar un poquito. Para tu sección faltan unos 45 minutos. Por lo menos, por lo menos. Y dice así: adolescente puede dormir 2 meses seguidos sin despertarse. Hola, ¿qué tal? ¿Vale? Es la auténtica bella durmiente. Nicole Delian, una joven de 17 años de edad, ha sido considerada la bella durmiente de la vida moderna. ¿Vale? Pero es incierto, no es bella ni nada. No, es cierto, tiene una cara de dormida que flipas. Pero tiene una cara de dormida siempre increíble. Yo creo que en cualquier momento se pilla una siesta de 8 semanas y, bueno, no veas. Tiene un síndrome muy raro. Bueno, no, que se llama, que me he perdido. O sea, un síndrome que le permite dormir hasta 8 semanas a la vez. ¿A la vez? ¿Duerme las 8 semanas en una o cómo? Esto, del tirón. Duerme las 8 semanas del tirón. Eso está mal dicho, Alberto. ¿Cómo vas a dormir 8 semanas a la vez? Estoy leyendo literal. Es que lo pone literal aquí. ¿Qué le hago? Esto está mal redactado. Sí, lo que pasa es que me surge una duda porque dice que según cuenta la propia adolescente, solo se despierta para comer y una vez durmió 64 días seguidos. O sea, ¿comió solo una vez en esos 64 días? ¿O es que se despertaba solo para comer y seguía durmiendo? A ver, esta mujer era oso, eso está claro. Y ver, no, clarísimo está. Bueno, a mí me encanta dormir. Sigue leyendo. Y dice, este trastorno, conocido como síndrome de Klein-Levin o síndrome de la bella durmiente, le provoca a Nicole dormir 17 o 18 horas como mínimo cada noche. Esto es mentira. Una noche no tiene 17 o 18 horas. Exactamente. Ay, a ver, y esta mujer una vez se perdió el Día de Acción de Gracias y Navidad por dormir esos 64 días. Y luego se enfadó. Se despertó enfadada. Es que no habéis regalado nada. ¡No me habéis guardado, pavo! Es que tú imagínate que esta tía, después de una fiesta, se queda soba en casa de alguien. ¡Macho, vaya movida! Oye. Hostia, va a llamar Rob. Oye. Que se ha dormido la tía esa, tío. Hostia. Vaya peo que tiene. Yo tenía planes. Yo pensaba cocinar aquí encima o algo. En plan, no puedes hacer ya nada porque va a estar durmiendo 2 meses. Yo os veo sacándole la minga y dándole la cara a ver si funciona. Lo veo. ¿Ves? Alberto, no sería la primera vez, ¿verdad? ¿De qué, perdona? ¿Que le das un golpe gallego a alguien durmiendo? Ah, no, por supuesto que no. Es que yo, claro, yo lo he escuchado como para mí es algo normal, yo lo he obviado, ¿verdad? Total, que esperemos que Nicole no se vuelva a perder una Navidad por quedarse dormida. Nicole, lávate la cara si te quedas a dormir en casa de alguien, por favor. Hostia, las legañas que tiene que usar. Legañazas. Oye, esta muchacha tiene una ventaja. ¿Sabéis? Perdona, un momento, Javi. ¿Sabéis quién es Mr. Sandman, no? En Estados Unidos, quien te da sueño es, se supone, el hada del sueño, que es más que un hada, es un señor que viene y te pone polvitos en los ojos, que se supone que son las legañas, y con eso te duermes. Y por eso tiene... Y esa es la explicación que le dan los padres a los niños en Estados Unidos de lo que son las legañas. ¿Cuánto aprendo? Que viene Sandman, te pone polvo en los ojos para que te duermas y ala. De ahí la canción. Mr. Sandman. Sí, estaba pensando en ella. Claro. Y de hecho, si veis la peli de los guardianes, el chiquitito de pelo tieso que se queda dormido es ese... Bueno, es ese guardián, que es ese supuesto hada que te comento, el hada de los sueños o el señor de la arena. Bueno, lo que te iba a decir antes, ¿sabes qué ventaja tiene esta muchacha de dormirse, estar cada 2 meses dormida y tal? Cuéntame. Cada vez que se despierta tiene un episodio nuevo de podcast caramelizado. El podcast quincenal que se hace cada 2 meses. Sí, me gusta. Ay. Pues nada, yo no tengo nada que alegar sobre las noticias. Hemos tenido tetas, hemos tenido una bella durmiente, hemos tenido una mujer que conduce mal, hemos tenido una paloma mantenida. En el mismo minuto, noticia y mujer que conduce mal no me parece bien. Bueno, pues una idiota al volante. Tampoco. Pues un niño fregona. Eso vale. Y cupones de descuento para el fin del mundo. Y un mensaje en la botella, ¿verdad? Que hemos tenido varias cosas. Vamos a la siguiente sección. Irene, ¿te atreves o voy yo? Como quieras. No, Irene. No, Irene, yo lo decido. Irene. Podcast Caramelizado busca el marido, el amante, el novio, el hombre perfecto. ¿Y quién se encarga de ello? La mujer perfecta, Irina. Ay, Javier, que me pones colorada, por favor, la mujer perfecta. Tengo más defectos que las mujeres que tienen carteles en la cabeza diciéndose idiota. Pero eso es una virtud, darse cuenta de los defectos de una. La perfección está en la imperfección, querida Irene. Ojo. Voy a hacer toda la sección hablando así. Porque creo que Javi Marín quiere optar a ese premio. ¿Has dicho premio, Alberto? ¿De qué estás hablando? ¿Qué premio? No sé, al premio de... Verá, si lo estamos buscando será por algo, ¿no? Y para dar algo, ¿no? Irene, cuéntanos, ¿por qué estás aquí, principalmente? Estoy aquí porque, bueno, primero me has liado tú. Ay, Marín, la han engañado. Me has convencido para estar aquí. Y lo segundo, porque yo creo en un mundo mejor. Creo que las cosas pueden ser más bonitas y más felices y que todos podemos querernos un poquito más. Sobre todo sabiendo que en el mundo hay gente mucho más perfecta y menos gilipollas de lo que parecen. Entonces, esta sección va sobre encontrar gente... No, gente menos no. Gilipollas. El hombre perfecto, con sus características y, no sé, su ropa bonita y sus cositas... Y sus integrales y esas cosas. Sí, que no toque mucho, ya sabes. No, que sepa tocar las partes bajas. Claro, sí, que sepa tocar otras partes bajas que no sean las suyas. Ay. Bien. Bueno, cabe decir que en esta nueva temporada Estamos buscando la colaboración de nuestros queridos oyentes. Que ojo, oyentes masculinos, y si alguna mujer cree que puede ser el hombre perfecto, pues nada, adelante. La participación en esta sección, en la que buscamos eso, la participación, tendrá su premio. Como mínimo, por participar, os vais a llevar un cerdito linter. El cerdo linterna, que todo el mundo solo quiere. Solo por participar, os lleváis el buscadísimo por todas partes cerdito linterna. Todo gratis, y el ganador, como mínimo, se lleva una camiseta de podcast canonizado y una cita con Irene, para demostrar que es el hombre. Pero a gastos pagados no, ¿eh? Aquí no. Hay que decir no. Que aún estoy negociando con Irene que se deje llevar a la cita, pero oye, tengo tiempo para convencerla. Ya, pero, Javier. Te está liando, Irene, te está liando. Ya estás empezando otra vez y no. Bueno, ¿qué buscamos? Y luego ya, una vez que tú hayas dicho lo que quieres, lo que vienes buscando de ese hombre, ya decimos cómo tienen que enviar sus dossiers y sus informaciones y sus cosas. Yo lo quiero en plan currículum. Claro que sí. Yo quiero un currículum de toda esta gente. Porque aquí Irene no se va a ir ahora con cualquiera. No, él quiere un tío con papeles. Es que sí, Irene es guapa. Quiero un PDF. Un PDF. No quiero un Word, quiero un PDF. Que yo no pueda modificar nada, ¿eh? Eso es lo que decía. Que Irene no es cualquiera. Irene es guapa. Irene es atractiva. Irene sabe hablar. Irene tiene una carrera de las que dan trabajo. Ya con eso. Irene no se droga, ¿eh? Irene no se droga, Irene se ducha todos los días, ¿eh? Irene duerme mucho y tiene la cara súper bonita y súper lisa porque la gente guapa ha de dormir. Hombre, y tiene... Y está buena, que tú hay que decirlo. Tiene carisma. Y está buena. Huele bien. Bueno, vamos a dejar de hacerme a mí la pelota. Huele a dulce, últimamente está hablando con ella de eso. Vamos a empezar a... Voy a empezar a decir, a ver, todos escuchando atentamente y el que cumpla las... Un segundo. Alberto, corta esto. Pues todos muy atentos escuchando y el que cumpla o se vea capacitado, aunque no lo cumpla todo, para optar a los premios de los que habíamos hablado, pues que nos escriba con su PDF, todo con su letra muy bonita y todo muy cuidado, sin faltas de ortografía. A Real Black 10. Comic Sans. No, que la Comic Sans es muy mainstream. Bueno, tú dilas lo que vas buscando y luego ya explicamos cómo tienen que ser los formatos y todas estas cosas. Veamos, el hombre perfecto no fuma. No fuma, no bebe como deporte habitual, sabe de cine, de música, tiene una carrera y sabe utilizarla. Perdona, ¿y si la carrera la tiene entre las piernas? Alberto. Y sabe utilizarla. Pero eso no es una carrera, eso es un... Depende, ¿no? Depende. No, eso es un... Oye, Irene, la gente se va corriendo gracias a eso. Eso tiene que ser una carrera por la fuerza. Claro, pero ¿sabes qué pasa? Que esa carrera no se la han ganado ellos. Se la ha dado, ya sabes. Ha nacido pero, así. Su madre. ¿Una carrera de qué estamos hablando? ¿Magisterio cuenta? Universitaria. ¿Magisterio cuenta? No, me refiero a que el chaval tiene que ser estudiado. Vamos, tiene que haber leído libros y saberse su educación y sus cosas. Reitero. Leerse los manuales de las cosas que compra. Claro. Pero magisterio cuenta. Magisterio cuenta si la sabes utilizar. Por eso pongo, tiene una carrera y sabe utilizarla. Incluso magisterio. Incluso magisterio, porque créeme, conozco ingenieros que son muy, muy paralíticos en muchas cosas. Y dices tú, wow, ingeniero. No. Ingeniero nada, es retrasado. Y ya está. La carrera estamos quedando un montón de bien con un montón de asociaciones. Yo quiero decir algo. Quiero decir algo antes. Un saludo a todos los ingenieros palurdos que hay en este país. Un saludo a los ingenieros en silla de ruedas. Yo he dicho palurdos. Yo he dicho en silla de ruedas. Vale, me parece muy bien. El otro día anduvía yo por la facultad de ingeniería, no sé por qué, y para recoger a un colega. Pero anduvías por allí. Sí, anduvía. Cosas normales en mí, esas cosas. Sí. Y me cuenta mi colega, me dice, tío, no veas que... Porque la facultad de ingeniería de electricidad y de magisterio, por el visto, están cerca. No. Me dice... Y yo, acabo de salir de un examen follante de integrales, no sé cuál, cuántica, un montón de cosas que yo no entendía. y me sigue diciendo, y coge, y una tía al lado pasa por al lado mía y dice, joder, tía, es que el examen de magisterio me tiene frita, es que tengo que hacer un collage con macarrones. Digo, eso, hola, es una ¿qué leyenda. Tal? Pues a mí me lo contó, me lo vendió como que... Eso es una leyenda. No, no es una leyenda. No he hecho eso. ¿Nunca has visto ningún retweet de algún tweet de alguna de magisterio que decía, pues aquí que nos hemos tenido que pasar la tarde recortando cartulinas? Moldeando plastilina. Sí. Un momento, alguien en la vida tiene que transmitir ese conocimiento a nuestros hijos. Claro, los ingenieros modulan señales y esas cosas, y los otros recortan cartulinas. Es la ley de vida. A ver, si quieres recortar cartulinas, a ver, te metí a magisterio, no protestes. No, si yo no protesto, los que protestan son ellos porque nos reímos de ellos. Malditos estos de magisterio. Bueno, perdona que te haya interrumpido y seguimos. Vale, el hombre perfecto es ambicioso. El hombre perfecto se relaja y desconecta viendo una peli los fines de semana y no saliendo de copas cada sábado. El hombre perfecto tiene principios y prioridades. Además, sabe que la camisa perfecta no es una camisa de cuadros. Y esto ¿qué igual... me hace decir que el hombre perfecto tiene principio y final? Principio y prioridades. Las dos con P. Pero si no tiene final. Todas las pelis tienen final. No, el hombre... Uy, mira, no te he liado. Bueno, la camisa de cuadros va un poco ligada con la siguiente. Es un poco estereotipo, vale, pero el hombre perfecto no se droga. Por favor, por favor, por favor. ¿Estás diciendo que la gente con camisa de cuadros se droga? No sé, no fuma muchos petas y esas cosas. Espérate. No sé, es muy menos. ¿Cuánta diferencia hay del sur al norte? Aquí los señores que llevan camisas de cuadros son como mínimo hipsters. Ah, sí, aquí son hipsters también. Lo que pasa aquí es que no sé. Los hipsters se drogan. Como mínimo hipster y como mucho pijo. Trianitos. Hijos de Triana, con sus patillas. Hay patilla, pero hasta la patilla, hasta la barba. Hasta ¿eh? Los huevos, dilo bien. Patilla hasta la barba. Es que son increíbles, vamos. Bueno, deja ya. Ay, la pelusilla no es que la patilla. Bueno. El hombre perfecto, por supuesto, tiene que ser guapo, carismático y cariñoso. Y además gracias. Que saber callarse la boca, porque adora cada defecto y cada manía que su mujer tiene. O sea, su mujer, su novia, lo que sea. Su Irene, pues, su cosa. Mil cosas. El hombre perfecto disfruta yendo de compras contigo solo por verte disfrutar a ti. Y por meterse, eso es muy por supuesto, tópico. Por supuesto, no para meter para que meterse contigo en el probador. Por supuesto que no. Un saludo para Valle. Y un saludo para todos los probadores. Y un saludo para las chicas, no voy a insultar a nadie, que preguntan, ¿me hace gorda? Sabiendo que sí, te hace gorda. ¿Para qué preguntas? También quiero saludar a todos aquellos dependientes de... A todas de... las gordas. A todas las gordas que os ponéis trajes de gordas. Y a todos los dependientes que están en las puertas de los probadores del Corte Inglés. Quiero dar un consejo a las gordas, recordádmelo luego. Dándalo. Vale. Venga. Bueno, lo siguiente, el hombre perfecto no lleva zapatillas de deporte tipo Converse o Vans a diario. Yo tengo una duda, perdona, ¿qué son unas Vans? Unas Converse, sí sé lo que son. Unas Vans es otra zapatilla de pijilla. Otras más hipster, ¿no? Que las compren. Sí, son un cacho de plástico con un poco de tela encima, todo feo, y no sé, muy cutre, como lo de los pobres, lo que llevan los pobres, ¿sabes? Que no sé, son muy feas. La Malkavian, ¿no? Horrible. Bueno, el hombre perfecto hace deporte, por supuesto. Y además. Mañana queda para jugar fútbol. Deja de interrumpirme. Perdón. Y además disfruta con otras culturas y conociendo mundo. Que esto también viene a lo de que tiene una carrera y sabe utilizarla, o sea, conoce mundo y disfruta con el conocimiento. ¿Cuenta de estar viendo el Discovery más por todos los días? Pues sí, cuenta mucho más que estar viendo el canal Nitro todos los días. Pues mira, ya tengo un punto. ¿Qué poner en Nitro? Mierda seca. Además, el hombre perfecto tiene que oler bien, pero no mejor que tú. Si se cuida más que tú, malo. ¿Qué pasa si huele a vainilla? Pues que es una mujer, estás equivocado. O maricón. O eso ha estado con otra antes de verte a ti. Y con una que no tiene mucho gusto en el perfume. ¿Qué es peor, vainilla o coco? Vainilla. Yo tengo una gomina que huele a coco. Un saludo para ti, guapa, Alberto. Ay, saludo para ti, calva. Vale, el hombre perfecto, puedes contar siempre con él porque siempre eres su primera opción. Y su primera opción no es ir a jugar al fútbol con los colegas o salir con los colegas. No, eres tú, porque te adora. Y siempre te dije, que... ya, Albert, te dije ya, Alberto, que Marta no quería volver al podcast y que luego llame a Irene. Oh. Yo te pillaré yo a ti. Mira, un descalificado. Bien. ¡Wow! Fatality. El hombre perfecto te quiere. No solo porque eres fabulosa y absolutamente perfecta, sino porque se da cuenta de que lo eres. Y que eres única. ¿Está? You are the one and only one. Exacto. Mira que te pedí que hicieras esto terrenal, ¿eh? Es terrenal. A ver, es factible... hasta el punto de tener más trajes que vaqueros. ¡Eso no lo he dicho! ¿Dónde te has ido tú? Yo pues no lo sé. ¿No lo he dicho? Eso lo ha quitado. Pues muy mal. Pues muy mal. Es que no sé, es que destroce, yo lo destrozo todo. ¿Pero de dónde has sacado eso? Eso estaba... ¿Dónde? ¿Qué le pasó al guión? Ah, vale. Es que yo lo estoy siguiendo, que yo estoy un chico aplicado y si Irene está leyendo algo, yo lo estoy leyendo con ella, ¿eh? Él va moviendo los labios mientras Irene lee. No, porque se me escucha labiar. Se me escucha labiar. Pero bueno. En fin, que es terrenal. Yo creo que es terrenal. No fumar es factible. Saber de cine y música, bueno. ¿Qué tipo de cine? Porno, siempre. Tener una carrera, bueno. Ambicioso. Ay, ¿sabes qué podemos hacer tú y yo, Alberto? ¿Qué? Para el próximo día entre los dos vamos a construir el hombre imperfecto. Vamos a traerle todo lo contrario y que Irene nos vaya dando su opinión y cosas así. No, pero no lo vamos a hacer totalmente al revés. O sea, este es el hombre perfecto de Irene, ¿vale? Vamos a traer todo lo contrario. Todo lo contrario. Seguro que le gusto mucho más. Cuanto menos. ¿Pero qué queréis? ¿Que le hunda la vida diciéndole eres un mierdas, tío? ¿Tú dónde vas? No, pero no tiene por qué ser. No tiene por qué ser real. Ah, vale. Ah, venga, va. Podcast caramelizado busca el hombre imperfecto. Yo creo que eso es más factible. Yo creo que va a ser mucho más fácil. Sí. El ganador. Que nos haga el peor perfil. Podemos hacer dos concursos, uno del perfecto y otro del imperfecto. Claro, vale. El imperfecto se lleva dos cerditos linterna. No, algo, voy a buscar algo mejor. Algo mejor. Rasca culos. No. Espérate, voy a mirar mi wishlist aquí del Dilextreme. Ya sé. No digas nada, publicidad, que no lo van a pagar. Pero si es el chino online. ¿Qué es el chino online que está todo barato, por favor? Vamos a. Os voy una. Venga, algo caro, venga, algo que estaba aquí, que una taza que te mueve solo el café. Una self string mag. Oye, eso es para el hombre imperfecto. Sí, hombre. Madre mía. Pues nada, ya sabéis que podéis tener regalitos. A ver, el formato. Lo tenéis que enviar todo a podcastcaramelizado@gmail.com. Vale. Si os da por enviarnos un audio correo, tiene que ser menos de un minuto y medio, ¿vale? Dos minutos a lo sumo. No. Dos minutos si tienes bot guay. Si soy... Gracioso lo ponemos, ¿no? No, claro, sí. Claro, venga, va. Mandad lo que os dé la gana. Si va a ser de más de tres minutos, hace un podcast directamente. O sea, lo subí, os dais de alta en la podcastfera, hacéis un Twitter, ¿vale? Bueno, yo mandaría que... O sea, yo pediría un currículum. Describiendo e intentando como dar razones para que Irene os elija a vosotros, porque ella es la que va a elegir al final. Que ojo, que Alberto y yo también estamos aquí porque somos los que pagamos los regalos, ¿no? Venga, yo me comprometo incluso a subir la apuesta al hombre perfecto, para que no quede así muy. Regalaros un llavero, o sea, un par de llaveros de estos románticos que son así, que son de imanes, se pegan. por ser perfecto, para que seáis por lo menos cariñoso y atento. O si no, ya nos pedís vosotros lo que queráis de Dial Extreme y Alberto os lo compra. No te pase que en Dial Extreme hay muchas cosas. Bueno. Que haya grifo y ducha, ¿eh? No, pero en serio, aunque ahora estemos diciendo regalos cutres, vamos a buscar cosas muy, muy guays y no os arrepentiréis de haber participado. El cerdito de linterna cae seguro. Eso es seguro. Seguro, vamos. Segurísimo. Y si no, cuando os veamos, nos hartaremos de invitaros a cerveza. Unas babuchas USB. Que te vayan andando ellas solas, cargándolas por el ordenador. Bueno, Irene, ¿quieres dar alguna clase de instrucción, alguna clase de algo? Sí, como dije antes, que deberían de cuidarse la ortografía. Yo lo dejo ahí como chivatazo. Mierda, acabo de quedar descalificado. Vale. Seguro que alguno también lo ha dicho. Ay. Bueno, pues, ¿qué más? Nada más. Que si no tiene carrera, que se lo invente. Si aquí lo que hay que hacer es engañar a Irene. ¿Ves? Si tú corres todos los días también 20 kilómetros por la mañana, yo lo considero. ¿Qué es el amor sino una forma de engaño? Pues una mentira. Vale, bueno. Ya, pero a Alberto los sinónimos le gustan un montón. Yes. Que bueno, cambiamos, ¿no, Javi Marín? Sí, sí. Intentad engañar a Irene para que os llevéis dos cerditos linterna. Claro, como Irene es mujer, es tonta, ¿no? ¿Llevas el cartel? No, ¿no? Pues no. Te salvas. Llevo yo el coche, ¿vale? Vale, anda. Pues vale, pues seguimos con Javi Marín. Hey. Pero Javi Marín se va a mear un momento. Tú preguntarás, Volgan, ¿tú cuándo te acuestas con mujeres? Pues cuando puedo, cuando quiero y cuando me la tengo que follar. Eso es súper efectivo. Y ahora pasamos a la sección del señor Javi Marín, súper efectivo. El Casanova de la podcastfera da consejos para ligar a todos aquellos torpes que... están necesitados. La introducción más larga que me han hecho nunca. ¿Y qué tal? ¿Sí? Ya está ahí. Bueno, Volgan nos ha hecho una introducción un poco extraña, que ha dicho que él, un hombre, se acuesta con una chica cuando puede, cuando ella quiere. Cuando él quiere pasa menos, pero normalmente es cuando ella quiere. No vamos a entrar en tópicos, ¿o sí? Típicos tópicos. Pero hay veces, y yo estoy buscando que nuestros oyentes participen en esta sección y me manden anécdotas del estilo de las que voy a contar yo, que homenajeando un poquito, haciéndole un pequeño guiño a Gravino 82, que hacen chistes con esto. Un saludo para aquellos dos, Pablo y Arturo. Hay veces que te la tienes que follar, que no tienes alternativa. Es a la fuerza, no... ¿Te pasó alguna vez, Alberto, que te la has tenido que follar? Era a la fuerza. Me pasó una única y sola vez. Y ya no... Pues luego me la cuentas al final, ¿vale? Sí. Irene, pero... ¿alguna vez ha pasado esto? ¿Que te has tenido que tirar a alguien a la fuerza? No, gracias a Dios, no. Verás cuando te dé los ejemplos que lo vas a entender todo mucho mejor. Vale. Es que la chavala se está forzando, se esfuerza un poquito contigo... Esas cosas, pues dices tú, hombre, es que se está forzando, no le voy a hacer feo de no tirármela, ¿no? O sea. Pues eso nos pasa a nosotros los tíos y al revés no es igual. Es muy injusto. Es muy injusto. Una chupada como mínimo, ¿no? Venga, Alberto, sigue. Bueno, total. Una vez, corría el año 2010, ¿vale? Y yo estaba con una chica, rubia. Para más datos. Y no me como que había pasado yo una sequía tras una ruptura, esto que tú pasas una sequía tras una ruptura, que no tienes ganas, que estás con el encanto bajo y no te sale ligar por lo que sea, ¿no? Pues tienes el flow bajo. Exactamente, tienes el flow bajo, tienes ese... Yo no tengo esas estrellas que tengo alrededor mía todos los días, ese carisma de siempre. Estaba faltote. Total, que vino una chica y por a través del destino yo dije, oye, pues, pa mal, ¿no? Tampoco está nada mal. Podría estar peor. Y empecé medio a salir con ella. Estaba, supuestamente iba a ser un rollo de estos de, ay, somos super guays y somos amigos con beneficios, ¿eh? Super guay. Nada de... No me rayes, nada de relación ni nada. ¿Qué pasa? Que conforme seguíamos semi-juntos o separados o lo que fuera aquello, yo cada vez pasaba más de la tía, porque tú sabes, fue algo como un clavo quita otro clavo y mientras te meto el nabo. Y me encanta. Qué sutil. Ya, muy sutil. Es que esa es la segunda parte de un clavo saca otro clavo y no nunca la dice nadie. Venga, clavo ahora, dale ahí. Te lo voy a clavar yo ahora en el Twitter, vamos. ¡Es mío! No lo vaya. Te voy a mencionar. Vale. Bueno, total. Que... pues ella se estaba enganchando más a mí, como suele ocurrir, y yo pues estaba pasando de ella. Llegó un momento en el que yo seguía por ella, simplemente por el hecho de que me pagaba todo, en plan salíamos por ahí, invitaba a ella a la cena, me pagaba ella las copas... ¿Puedo decir un nombre aproximado? ¿Puedes? Mujer, ¿no? Sí, obviamente. No, Pretty Woman. Pretty Woman. ¿Tú qué ibas a decir, Alberto? Iba a decir este nombre, que ahora no me sale, pero creo que no es, porque eso es mucho más antiguo. Así que no sé quién es la rubia y tal. No te he entendido. ¿Tú no le decías una rubia o algo de eso? Ah, sí. ¿No era Inés? Ah, no, Inés era mucho más antiguo. Madre mía. Inés era mucho más antiguo y fue mi primera teta. Un saludo para ella. Solo para la teta de Inés. Exactamente, no para Inés entera, anda ya. No me gusta dar nombres. Un saludo, Inés, ¿qué tal? No te ofendas, son así, estaría ya lo sabes. Bien. Bueno, total, que me has puesto nervioso, lo sueles hacer. Me gusta. Una vez en un... Bueno, da igual, corta esto. Bueno, lo cuento y lo cortas, ¿vale? Sí. Irene, ¿has escuchado el 2x2, el 2x02, el directo? Sí. ¿No hay un momento que yo empiezo a pasar mucha vergüenza? Sí, un poco. Es porque en mi sección, Albert, había una tía allí con la que yo tuve algo y Alberto como que me dijo algo de ella o algo así. Pero es que Alberto, yo lo entiendo, él lo hace porque te conoce y sabe que tú vas ligando por ahí, que eres un Casanova, que realmente lo eres, que no es solo un papel para el podcast. Claro, se aprovecha. Pero ¿por qué me hizo pasar esa vergüenza con la pero chica presente? No, era Carmen de Mairena, ¿no? Sí. Es una chica que se llama Carmen y casualmente vive en Mairena, sí. Y no tiene nada que ver con la Carmen de Mairena de los morros. No, se llama Manolo. No tenía pene. No te avergüences, Javi. Pero fue el momento. ¿Dónde me he quedado? Total, no lo sé. Me pagaba las cosas y pues a mí me daba como cosa cortar con ella, ¿no? Porque encima que se estaba dejando el dinero y estaba haciendo el esfuerzo, pues no sé, está feo, ¿no? Claro, por ella. Claro, encima, yo qué sé, te está costando el dinero, pues por lo menos follas, yo qué sé. Total, un saludo para las prostitutas. Total, que cuando llegó un momento en el que ya no podía más, yo tenía mi dilema moral. Es que no le puedo hacer esto a esta chica, es que está súper pillada, es que no sé cuánto. Digo, va, venga, voy a decirle, yo qué sé, que soy gay, por ejemplo, ¿no? No sabía cómo cortar con ella, ¿vale? No me acuséis, no sé. Normalmente, pues, no tengo que cortar con la gente. Ellas cortan conmigo porque les hago el dejamiento pasivo, que otro día lo explico. Total, que me... pues, yo fui a su piso, bueno, a su residencia donde estaba viviendo en ese momento, súper decidido. Y le iba a decir, es que mira, soy gay, o algo así le iba a decir, ¿vale? Y me dijo... Y fue el típico momento de las series de situación, el típico tópico momento. Este típico que tú le dices, tengo que hablar contigo, y dice ella, no, yo también. Y dices, bueno, pues tú primero, ¿no? Es guión de comedia 101. Es lo primero que se aprende para hacer una comedia. Total, que me... Resulta que me regaló el Call of Duty, tío, Alberto. Me regaló el Call of Duty, Modern Warfare, y yo, pues, en lugar de dejarla, me la tuve que tirar. Claro. Ahí. Esa es la situación 1. Con dos cojones. De me la tuve que tirar. Y ahora voy con el ejemplo 2. Bueno, evidentemente no seguí con la chica y al final conseguí librarme de ella. De una forma bastante cruel, que ahora me daría mucho miedo encontrármela por la calle. Porque realmente puede querer matarme. Ay, ¿vale? Es un fucker, pero es un cabrón, ¿eh? No, Alberto. Qué mentira. No digas, mentira. Lo que pasa es que... Bueno, que al final le debo dinero y todo. Cosas de la vida. Anda. Total. Fui muy gigolo con esta chica. En otra ocasión... yo asistí a una fiesta Erasmus, ¿vale? Uh-huh. Esto Irene ya se lo he contado. Yo asistí a una fiesta Erasmus y fui con otra chica, en plan, oye, si me vamos a esta fiesta, pues me quedo contigo, ¿no? Porque a la vuelta no había metro. Y dice, ah, oh, sí, te quedas conmigo sin problema, ninguna clase de problema. Oye, pero ojo. ¿Eh? Ya sé qué historia es, vale. Exactamente. Pero yo con esta chica me iba a quedar a dormir con una sinceridad y una cosa de dormimos y nos contamos una historia antes de dormir. De amigos. Y si eso forever, nos veremos un cuento, ¿sabes? Super colega. De te quiero como amiga, ¿eh? Claro que sí. Nada, no te quiero tocar los pechos. No tienen pinta de ser bonitos. Soy un chaval. Soy totalmente gay, vamos. Si hace falta, no hace falta que... Bueno, total. Que esta chica... Eran las 3 de la mañana o algo así, estábamos en la fiesta esta Erasmus y esta chica pues ya no... De repente me la veo saliendo por la puerta y yo, oye, ¿dónde vas? Y dice, ¿tú eres el canadiense este que va conmigo? Y yo, sí, muy majo, hola. Me lo voy a follar. Y digo, ah, yo no me iba a quedar a dormir en tu casa. Sí, pero ya no. Ah, qué maja tú, ¿eh? Qué bien. Total, que me quedé abandonado en una fiesta, súper embriagado, muy, muy borracho. Pero muy borracho, Alberto. Lamentable, ¿eh? En un estado lamentable. Pero se me iba pasando. Y claro, yo... Se me iba pasando, pues, ¿qué hacía? Pedía más bebida. Pues no puede ser. Parecía el típico... Era el típico hombre que le había dejado a mujer. Se me está pasando borrachera, tengo que beber más. Y tras hablar con todas y cada una de las tías de la fiesta... A una de las que organizaba la fiesta, que vivía allí... Le digo, ¿por qué no me das bebida no sé cuánto? Total, que me bajó a la planta de abajo, porque era un piso con dos plantas, súper snob todo, muy guay. Y mientras me estaba dando bebida, yo dije, ¡ey! Se me encendió la bombillita y fue en plan, ya sé dónde voy a dormir hoy. Porque era tarde y no tenía ganas de esperarme a que abriera el metro. Pues en lugar de abrir el metro, conseguí que esta muchacha abriera sus piernas y... Me dejó dormir allí con ella en su cuarto y total, que me la tuve que follar. Me la tuve que follar para poder dormir. ¿Es que me la tuve que follar? Fue a la fuerza. Lo que hace uno por sobrevivir, que dura. Claro. Que dura la vida de un hombre. Sobre todo entre las piernas. Estúpido, muy fino esto, muy sutil. Estás penalizado, Alberto. No, estoy penalizado. Me han penalizado. Total, que acabe de destacar que ambas dos de estas chicas eran rubias y eran inglesas. Estupendo. Así que ya sabéis, tiras una inglesa para sobrevivir. Si total. No te las buscas feas, ¿no? ¿Para qué? Claro, perdona. Hombre, si te la tienes que follar como mínimo, tiene un mínimo de criterio que pasable, en el cual, si después lo cuentas, no es tan avergonzable. No, perdona, yo es que prefiero pasar frío que tirarme una fea gorda. Hombre, ¿verdad? Te diré. Yo me hubiera ido al metro si me tendría que tirar una tía fea. Ah, no, sí, no. Oye, prostituto, sí, pero con dignidad, ¿no? Pues, pero de alto standing, vamos, ¿qué estamos hablando aquí? Prostituto con criterio y con caché. Ese es mi Javi Marí. Bueno, queridos oyentes de Podcast Caramelizado, si habéis tenido una situación de me la tuve que follar, por favor, mandad un correo a podcastcaramelizado@gmail.com y compartidlo con el mundo, como va a hacer ahora Alberto. Pues bueno, a ver, ¿qué pasó? Pues esta chica era el típico amor de estos de instituto, a principio de instituto, que no te sabes nada, de nada de la vida. ¿Pero te crees que lo sabes? Es que yo creo que es. ¿Qué? ¿Que te crees que lo sabes todo? Sí, sí y sí. A los dos. Yo creo que es, ¿verdad? Sí, sí. Qué desmejorada está, ¿eh? Está muy desmejoradísima desde que yo la dejé, vamos. Está claro. Alberto también es de esos que deja a las chicas y se ponen gordas. Sí, sí, sí, además que me ha pasado. Oye, vosotros no, lo del hombre perfecto, nada, ¿eh? Descalificados totalmente. Sí, no te... caballeros. ¿Por qué? Está gordísima. La última vez que la vi, no, crucé de acera porque no comía la vida. Pero vamos a ver. Es lo peor. Pero vamos a ver, si a las tías os gusta el cotilleo y el critiqueo, ¿qué me estás contando? Irene, no, perdona, que es una señorita. Exacto, y es que no se hace en público. ¿Pero no estamos en público? Bueno, sí, mentira. No, estamos haciendo un podcast que lo puede descargar todo el mundo y esto no es público, ¿eh? Claro. Para nada. Bueno, como iba diciendo, pues era una chavalita de instituto que acabó en plan, bueno, pues nada, que solo no acabó en nada, al final de al cabo. Y con el paso de los años, pues me volvió a buscar y me dijo, ay, ¿qué tal? No sé, no es igual. Yo súper ilusionado de volver a verla, ¿sabes? Pero como amigo, como amigo. Pues esto que coge y después pasa la tarde, jiji, jaja, recordando viejos momentos, llega la noche y cuando me deja en su casa me dice, ¿qué va a dejar en mi casa? Y digo, pues sí. Dice, te voy a dejar en medio de un descampado si quieres. Y me dice, pues no, me llevas a un descampado. Y me deja así del día, a saco Paco. Y dije, bueno, pues nada. Ale, y a un descampado y me la tuve que follar. Inevitablemente. Inevitable. No hay estrellas al descampado. Hombre. Estaba ahí, creo que decir que estaba muy desmejorada, pero bueno, yo qué sé. Alberto, eso no lo digo. Eso no es necesario. Bueno, yo qué sé, yo creo que para mí sí es necesario. Y fue la primera y la última vez. Hombre, bueno, faltaría más. Así que no lo pasé para nada bien, de hecho. No me gustó. ¿Cómo te va a gustar? No me gustó. Y ya está, yo nada más que añadir. Vale, ¿Irene? Más que no añadas nada. Sí. Dejémoslo ahí. Pues... ¿Te apetece añadir algo? No. Yo aquí ni pincho ni corto. Pincháis vosotros bastante ya. ¿Por qué nos lee la mente? Me gusta. Pues, Ale, pues pasando, ¿no? Pasando. ¿Te toca, Alberto? Gracias. Alberto, nos vas a cunar, nos vas a coger en tu regazo, a susurrarnos al oído y a tocarnos el flequillo mientras nos cuestas un cuento. Sí, y ya de paso, eso también es lo que hizo el príncipe de la Bella Durmiente cuando se la encontró dormida, y ya de paso la violó. Perdón. Gallego, ¿no? Sí. Hola y buenas tardes. Y es cierto, voy a contaros las versiones originales de los cuentos populares de lo que viene siendo Disney, por ejemplo. Y por ejemplo, hoy me he decantado por el cuento de la Bella Durmiente, del cual el original. ¿Decantar es lo contrario a cantar? Pues no lo sé. Un saludo a Sune. La Bella Durmiente, el cuento original, se llama Thalía, Sol y Luna, del cual las únicas diferencias que son únicas entre comillas, diferencias que hay entre un cuento y otro. O sea, todos conocemos el cuento de la Bella Durmiente, esa princesa en su flamante castillo, que en su nacimiento se organizó una fiesta en la que acudió todo el pueblo con sus tres hadas, menos la bruja, que no la invitaron y tal, y la bruja dijo, ¡maldición gitana! Y la maldijo. Y tal, y después se pincha la chavalita con el la rueca. El uso de una rueca. Con el uso de una rueca, pero en verdad ni la usó, porque se quedó hipnotizada con la aguja y iba a ella como una zombie, en plan, tengo que pincharme el dedo. El uso de una rueca es la aguja, eso se llama uso. Sí. No, que no la usara. Pues nada. Total, que se pincha, se queda dormida y después con el paso del tiempo el castillo queda enredado en espigas y todo congelado y hecho de piedra. Llega el príncipe, fla, fla, espadazo para arriba, espadazo para abajo, apuñalan el dragón en el cuello y besito y nos casamos. Esa es la versión de Disney. Pues la versión sin que se lavara la boca ni nada, ¿no? No, tal y porque como... Yo, perdona, yo cuando me despierto me tengo que lavar los dientes. No, y más esa que llevaba un montón de tiempo dormida, ¿sabes? Es más, te voy a contar un truco. Cuéntame. Cuando me quedo a dormir con una chica, me suelo... Como no duermes del todo bien, normalmente a mí me pasa que me despierto antes que ella, ¿no? Y lo que hago es irme al baño y lavarme los dientes y me vuelvo a acostar. Muy bien. Trucos de alcoba, por Javi. Súper efectivo. También sé yo ser una efectivo. Señorita. Truco súper efectivo. Mira, ahí la estás engañando para que crea que eres el hombre perfecto, siempre limpio y oliendo perfectamente. De engañando nada. Yo en ese momento estoy siendo el hombre perfecto y que huele bien. Es un chico práctico. Ya, en realidad te preocupas por su... Vamos, por lo que piensa de ti y esas cosas. Qué bonito, Javi, qué bonito. Qué detallista. Claro. ¡Tomad ejemplo! Acabo de ganar un punto para el cerdito linterna. ¡Bien! Sí. Bueno, ¿y por dónde iba? Una vez que os he contado ya la versión, todos conocemos la versión de Disney, la primera versión de La Bella Durmiente, Thalía, Sol y Luna, para empezar, fue escrita en 1636 por un italiano, a esto de las 4 y cuarto, a la hora de la siesta, pues por ahí, por un italiano que se llamaba Giambattista Besile. Que, bueno, del cual relata que empieza en un castillo con su rey y con su reina, del cual los dos querían tener un hijo. Y, bueno, un hijo, más que un hijo, sin que fuera ni hijo ni hija, un bebé, querían tener un bebé. Y claro, una vez conseguido, pues hicieron una fiesta. ¡Ah! ¿Qué pasó? Que el rey solamente tenía 12 platos de oro. Pues por supuesto, porque ¿quién tiene más de 12 platos de oro? ¿Y qué pasa? Que invitó a las 12 hadas Coño, ahora no me sale. ¿Del reino? Del reino, exactamente, muchas gracias. Invitó a las 12 hadas del reino, pero realmente en el reino había 13 hadas. Que lo que pasa es que a una de las 13 no la invitaron. Porque no había plato para ella. Porque no había plato de oro para ella, por supuesto. Luego dices de mí, esta gente sí que quería quedar bien, Irene. Tía, es que era la prima fea, tío. Clarísimo. ¿Qué pasa? Que se organizó la fiesta con las 12 hadas, jiji, jaja, para arriba, para abajo. Y cada hada le dio una bendición a la niña. Inteligencia, belleza, atractivo, en fin. 12 virtudes. Dos tetas, eso fueron una daga diferente para cada una. 12 virtudes. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando la doceava hada terminó su bendición, se abrieron las puertas de par en par y apareció la treceava hada, muy disgustada y sin que nadie esperase su aparición. ¡Ay, qué disgustada que estoy! Claro, estaba muy disgustada el hada, dice, pues como no me habéis invitado, pues maldición gitana. Y la maldijo a la princesa con que si que cuando cumpliese 18 años de edad se pincharía con el uso de una rueca y quedaría dormida hasta los siglos de los siglos. Pues después de esto, esto ya es igual que la película. El padre de la niña prohíbe todas las ruecas, la encierra en el castillo y llegan los 18 años de la niña. Y casualmente apareció mágicamente una rueca en el castillo, la cual empezó a usarla y a tejer. Hasta que se pinchó con la rueca, pero no se pinchó solo con la aguja, sino con una astilla que se le quedó entre la uña del dedo. Qué explícito, Alberto. Hombre, es que ya que lo cuento lo voy a contar bien, ¿no? Madre mía. Es que eso es muy... Es que lo de la astilla entre la uña del dedo es determinante, te lo digo, y después vas a saber por qué. Vale, perdón. Claro, sí. Después, claro, obviamente quedó dormida y durante un montón de tiempo se quedó dormida. Pero no quedó petrificado ni nada, simplemente el reino quedó en ruina porque gastaron todo el dinero el rey y la reina a intentar desvanecer el hechizo y en vano pues se quedaron sin un duro. El rey abandonó el castillo y el castillo quedó abandonado durante años. ¿Qué es lo que pasa? Que por supuesto en el reino de al lado había un joven apuesto que salía a cazar todos los días. Y como todos los príncipes de todos los reinos tienen ahí su águila y cazadora ahí, ¡ay, échate bola! El águila acabó en la ventana del castillo, pues claro, y de allí no bajaba. Y dijo el príncipe, hijo de puta el águila, que tengo que ir a por ella ahora. Se abrió paso por el reino, después de todas las espigas que se encontraba por el camino. Y cuando llegó a la torre de arriba, se encontró con la princesa en su cama de lino, dormida, toda bella y toda camella. ¿Qué pasó? Perdón. Sí, ¿toda bella y toda camella? Sí, bella como una camella. Ya, con dos jorobas aquí delante, ¿no? Bueno, ¡qué bien! Pues claro, el príncipe la vio, quedó prendado de su belleza ixtofactamente. Y qué mejor que despertar a una chavala con un beso, ¿no? Pues ahí, así hizo, y la besó. Pero viendo que no hacía nada, pues claro, la siguió besando. Dijo, hostia, no se despierta. Dice, bueno, pero muerta no está. De forma y manera que, sin más dilación, la violó. Así, sin más. Ella no dijo que no en ningún momento. Tampoco dijo que sí, pero bueno, eso es irrelevante. Acabas de perder 10 puntos, cerdito linterna. Total. Que una vez que este hombre terminó, como en aquella época no se había inventado siquiera la marcha atrás, este hombre se fue, cogió su águila, se fue por donde volvió y volvió varias veces al castillo y al final quedó enamorado de la princesa aunque estuviera dormida, quedó enamorado. Pero estaba tan... Estaba también ahí abajo que... Estaba enamorado, por supuesto, no se quejaba para nada, no decía nada. Estoy enamorado. ¡Una mujer perfecta! Enamoradísimo. ¿Qué es lo que pasa? Que la preña y 9 meses después aparecen las hadas del reino y se dan cuenta de que la princesa está para parir y entre las 12 hacen las 12 las comadronas y sacan al bebé de la princesa, que la princesa se llama Thalía, que aquí en este cuento se llama Thalía. Y no, con la sorpresa de que no es un bebé, sino son dos gemelos, un niño y una niña. Y las hadas le ponen el nombre de Sol al bebé y Luna a la niña. De ahí Thalía, Sol y Luna. Y las hadas ponen a sus hijos... A los hijos de Thalía, a cada uno de los lados. Y uno de ellos se metió el dedo de la madre en la mano, como si fuera la tetilla de la teta, para mamar. y chupando, le sacó la astilla envenenada a la madre de la uña y se despertó. El bebé supongo que después escupiría la astilla, todo es que hay que decir. Y claro, ¿qué pasa? Que se despierta, las hadas dice, oh, te has despertado de tu letargo, milagro, tal y cual. Y a eso que aparece el príncipe por la puerta de la habitación de Thalía. Se la encuentra despierta y dice, hostia. Vaya marrón. Porque es que están las 12 hadas, la tipa despierta y dos niños. A los que ya la reconoce del tirón como sus dos hijos. Y coge a Thalía y empieza a hablar con ella. Le dice, a ver, tú cómo te has despertado, qué ha pasado, tal, le cuentan la historia. Y dice el príncipe, vale, pues como te prefiero a ti, voy a dejar mi otro matrimonio porque estaba poniendo los cuernos a mi mujer contigo. ¿Cómo? ¿Perdón? Sí. Y me gustaría tener una relación contigo. Y después de él contarte... Si te apetece, ya que has parido a mis hijos, me gustaría invitarte a un café. No, se casó con ella del tirón y ella accedió a casarse con su violador. Pero ella muchas luces no tenía, ¿no? No. No, vale. Y así acaba el cuento, en que la Bella Durmiente, Thalía, en este cuento, se casa con su violador. Y todos comen, y el otro se divorcia de su otra mujer. Y todos comen perdices y se violan felices. Sí. Me encantó. Y hasta aquí, y nada, si queréis saber más, pues os metéis en la Wikipedia, buscáis La Bella Durmiente, y ahí están todas las versiones. La de los hermanos Grimm, la de este señor italiano, y hay más versiones de la Bella Durmiente. En 1845, Alexander Kick, un alemán, sacó otra versión no muy diferente de la de Disney. Ay. Mola el cuento, es muy macabro. Bueno, es que ten en cuenta que por allí en 1636 era muy machista. Y que te violaran era más un favor que otra cosa, era más un detalle. ¿Qué detalle has tenido? ¿Qué te gusta más violado? A ver, yo creo que el señor ese la vio y dijo, a esta mujer se le va a pasar el arroz aquí tanto dormir, le voy a hacer dos hijos, cuando se despierte me caso con ella y le doy una alegría, claro. Mira, está despertado detallazo. Con Mario. Detallazo. El hombre perfecto de aquella época. El hombre perfecto, el que te viola y te deja con dos niños. Y después se casa contigo. Exacto, perfecto. Estupendo. Pues nada. Estos son pistas para los que quieran participar en el concurso. No de idea que si más de uno se va a presentar allí donde viva Irene. Y no vamos a... No, ¿eh? Igual no. No me enteré yo. Patad los cojones. Y no hay cerdito linterna. A caballo regalado, patad los huevos. Que madruga, patad los huevos. Y así con todos los refranes del mundo. ¿Despedimos el podcast que Irene se tiene que ir a dormir? Oye, no me eches a mí la culpa. Es súper tarde. Tienes que estar. Ahora son solo las 10 y media. Y yo tienen que estar súper rojos. No demos detalles íntimos. Perdón. Mofletitos rojos. Me ha recordado a Tetillos Lagui o Pechitos Mactetis. Madre mía, Alberto. Es que se me ha venido a la cabeza a los Simpsons. ¿Qué le hago? Es que mi vida realmente da vueltas alrededor de las anécdotas de los Simpsons. Y de las tetas. Y de los penes. Bueno, más de las tetas que de los penes, pero sí. No, más de los penes que de las tetas. Sí, pero retóricamente hablando. Sí, claro. Bueno, qué bien me ha gustado tu sección, Alberto. Sí, ¿verdad? Uh-huh. Me ha gustado. ¿Despedida y cierre? Despedida y cierre. Vale. Tenemos un correo. Vale, pues. Tú sabes que esto lo voy a editar yo en este puente y lo vamos a colgar el lunes, ¿a que sí? Por mí como si lo editas antes. Vale. Eso. Más tarde no, que la última vez tardaste... Una burrada lo que tardamos en colgarlo. No, tardamos dos días o tres. Y una... No. Porque sí. Lo grabamos antes, una semana antes de las J-Pod y el lunes después de las J-Pod estábamos hablando de que íbamos a ir a las J-Pod porque es cuando salió. Es cierto. No, no, pero yo esto lo edito mañana por la mañana, me levanto temprano, pero porque me tengo que levantar temprano o no por gusto. Por gusto, por gusto, por gusto. Me voy a levantar temprano. Y lo iré haciendo poquito a poco. Ah, que es puente allí ya. Claro, el puente de la Constitución. Ay, no me digas. Qué bonito. Claro, mañana, a partir de mañana, los estudiantes no tienen estudios. Pues yo me tengo levantado a 7 de la mañana. Matías Prat. Hay una noticia de Matías Prat esto en los memes que dice en Madrid los alumnos de las universidades están dando clases en la calle. Será porque están perdiendo facultades. Vale. Dios mío. Yo creo que mañana vamos a estar todos a las 7 levantados, ¿eh? Alberto, no te engañes. Bueno, ha dicho que va a madrugar porque quiere. A ver, pero madrugar, eso es madrugar. Son las 9 o las 10. O las 11. Yo sé que voy a madrugar. Y sé que tú también, porque lo acabas de decir. Y Alberto dice eso. Me lo creo. Es mentira, no es lo que tú consideras madrugar. Ahora, madrugar para mí son las 9 de la mañana. Yo me tengo que levantar a las 7 porque tengo que llevar a los niños al colegio. Pero dile que allí es el puente de la Constitución. Ya, sí, de hecho la madre viene porque no tiene que trabajar. Porque lo llevas. Que te lleven tu puta madre, niño. Yo qué sé. Menos mal que vamos, no te entienden, ¿no? A terminar esta, anda. No, porque hacen 2 horas y media que están en la cama los niños, o sea que... ¿Y tú puedes hablar en cualquier tono? No, de hecho, cuando me levanté antes para ir al baño, uno de los niños seguía despierto, pero me da igual, estoy enfadado con él. Chuf. Qué bueno. Pues empezamos con la despedida, ¿no? Va. O Javi. Bueno, y casi hasta aquí este primer episodio de la tercera temporada de Podcast Caramelizado, pero antes... No nos podemos ir sin recomendar un podcast que a Alberto le ha encantado, a mí me ha entretenido y me ha parecido bastante curioso, con el que nos hemos hermanado y acaba de empezar. ¿Es de aquí? ¿Lo apadrinamos? ¿De aquí de dónde? De aquí desde Podcast Caramelizado. Ah, no, había entendido que es de aquí, digo, ¿de aquí de dónde? Porque tú estás en Francia, aquí... en Sevilla y él está en su tierra. Desde aquí lo apadrinamos. Yo, Alberto, Podcast Caramelizado, apadrino a Contenido Explícito. Un podcast fresquísimo de... Déjame, Alberto, que déjame lea el correo que nos ha llegado. Caricia, chou, déjame. Y ese tipo de humor en Contenido Explícito. Yo no, os no, lo mucho recomiendo. Peor. Yo mucho os peor. Lo recomiendo. Oye, pues sí. Me lo tengo que escuchar, yo creo que me va a gustar. Sí. Yo digo una cosa, Irene. Dime. Si Podcast Caramelizado estuviera dirigido y todo el contenido lo hiciera Alberto y nadie le cortara ni nadie le... Ni nadie le pusiera ninguna clase de barrera, Alberto haría contenido explícito. ¿Alberto hace contenido explícito? No, pero es que se llama así el podcast. El podcast se llama Contenido Explícito. Ah, pues hay que escucharlo, ¿eh? Pues claro. A ver, saludos. Lo recomiendo yo. Saludos, señores Alberto y Javi Marín, todos juntos. Les escribimos estas líneas de parte de un joven podcast nacido recientemente. Por ahora solo tenemos un episodio y esperamos que cuando sus oyentes oigan estas líneas tengamos ya un segundo. Desde la pequeña gran ciudad de Elche, en Alicante, los señores Berlanga, Maciá y Martínez, eruditos a la par que energúmenos, realizamos un podcast al que nos gusta catalogarlo como de humor bizarro y escatológico para toda la familia. ¿Vale? ¿Ya con esta frase? Me encanta que el humor bizarro y escatológico esté al lado de la palabra familia. Claro que para toda la familia nos referimos a todos los mayores de edad. Ya fuimos nosotros traumatizados de pequeños como para que le sigamos amargando la vida a los más pequeños de la casa. Desde nuestro blog contenidoexplicito.wordpress.com y en nuestro canal de iVoox, damos a conocer nuestros conocimientos del medio en relación a todo lo grosero, vulgar y escatológico para difundirlo más allá de nuestra tierra a quienes, aventureros ellos, quieran escucharnos. Más largo el correo, Alex. Gracias, ¿eh? Cuanto menos se merece un cuanto léxico atesora. Madre mía. Es que todavía queda. Mostramos las noticias más chungas que encontramos relacionadas con los excrementos y el sexo. ¿Ves, Irene? Estos son peores. Ya ves. Pero no hay penes. ¿A quién no le gusta? ¿Que no? ¿A quién no le gusta hablar de mierda y follar? En todo buen círculo de amigos, esos suelen ser los temas más hablados. También lanzamos nuestro... agárrate los machos, ¿eh? Nunca mejor dicho. Y también lanzamos nuestro guante al mundo desafiando a nuestros oyentes y ya de paso a los oyentes de Podcast Caramelizado sobre las decisiones más hijas de punta que planteamos, paridas de nuestras mentes enfermas. Recientemente preguntábamos si en un caso de accidente por decisiones médicas ustedes tendrían la potestad de decidir en sus propias carnes sobre qué prescindirían, de su pene o de sus piernas. La situación conocemos que es bastante rebuscada, por lo que pedimos un poco de imaginación. Piernas. Estuvieron 35 minutos hablando de esto, o sea que imagínate. Sinceramente, esperamos entretenerles tanto a nuestros nuevos oyentes que esperamos ir cazando como a los valientes oyentes de Caramelizado que se atrevan a descargar nuestras grabaciones, las cuales las pueden encontrar, y les repito de nuevo, en contenidoexplícito.wordpress.com, en iVoox, y comentarnos sus decisiones, así como recibir sus insultos a través de nuestro Twitter, @contexplícito, o en nuestro correo electrónico contenidoexplícitopodcast@gmail.com. Joder, Alex, no hace falta que lo pusieras todo. Spam, spam. Y para ya, despedir... Ya. Te han pagado por hacer esto, ¿no? No, pero madre mía. Venga, venga. Y para despedir estas palabras, de nuevo el más sincero agradecimiento a Podcast Caramelizado por no solo interesarse por nosotros, sino por sufrir en sus carnes el haber sido nuestros beta testers. Bueno, reciban un fuerte. Hacen la pelota. Oye. Sí, por lo menos. Es muy majo el chaval con el que yo hablo. El podcast es buenísimo, ¿eh? Buenísimo. Con Z. Reciban un fuerte abrazo y un golpe gallego. Señor Berlanga, señor Maciá y señor Martínez. Joder, qué largo, macho. Entonces, Post Caramelizado y Alberto recomienda que escuchéis contenido explícito. Sobre todo vale. Yo. Saludos para nuestros más atentos a Twitter. Darangel nos ha deseado suerte o cosas. Algo hizo. Tejeletras. Ah, claro, eso tiene más sentido. Charlie Encinas. Y alguien más sabía, pero no me acuerdo quién era. El que me habló ayer. Muchas gracias. Ole. Un saludo. Desconocido. Salud. Ah, que no me acuerdo. Qué mal. Eso. Que señor Berlanga. Twitter... No, ese es otro. Nuestro pues... Twitter, ya sabéis, @caramelizado. ¿Cuál es nuestra página web, Alberto? Pues podcastcaramelizado.blogspot.com, porque tenemos problemas con el dominio.com a secas. ¿El problema es que no lo hemos pagado? No, luego hablamos. Ah, el tico. Es este que nos deseaba suerte. El tico. El tique de descuento para el fin del mundo. En no, arroba caramelizado. Los oyentes. Bueno. Muy mal. Niño malo. Pero los 10 correos y todo esto a podcastcaramelizado@gmail.com. El Twitter de Alberto es @alberto con H, con V y con dos R's. Ole ahí. El Twitter de Irene. Cupcake. El Twitter de Irene es Nice Cupcake. Nice Cupcake. Buena tarta de copa. Hey. Mismo. Es que no, y el mío es MR Jaimarín. Y nada. Gracias por escuchar. Despedidos. Que muchas gracias por escuchar, por cabezado. Cuidadito con lo que bebemos. Feliz borrachera a todos. Hasta luego. Cuidadito con lo que bebemos.